¿Y tienen cuál es la la diferencia estructura. entonces entre esto, una ley, un decreto, una ordenanza, por ejemplo, también la ordenanza de A urbanismo, ver, yo una diría que... norma, un decreto alcaldicio, disculpa, Sí, no etcétera? está bien. Yo diría que la principal diferencia que hay entre esto dice relación con el órgano del cual emanan. La ley emana del órgano legislativo, que está constituido por el Congreso más el presidente de la República, que también tiene injerencia en temas legislativos. Y los decretos alcaldicios, las ordenanzas son instrumentos jurídicos que emanan de la autoridad administrativa. Ya, o sea, Entonces, tienen un... básicamente, ¿Y eso no va en paralelo? ¿a qué te refieres Tienen tú con que vayan en paralelo? en la jerarquía, digamos. No, no van en paralelo a la jerarquía, Son... para nada. También estas normas que tienen menor rango, decretos, los decretos alcaldicios, también tienen que cumplir con la ley y tienen que cumplir con la Constitución. No pueden ir en contra ni de la ley ni de la Constitución, O sea, por están una cuestión de bajo estructura jerárquica. jerárquicamente el Exactamente. resto de las leyes que ya habías mencionado tú antes. Exactamente. O sea, un decreto alcaldicio, un alcalde... En cualquier lugar ¿Qué aquí no puede tiene? llegar e ir en contra, por ejemplo, de la ley de bases del medio No, no ambiente. puede, no puede. Ni el decreto número 30, que Claro, fue el o no reglamento, ni debería el hacerlo. 95, creo que es la modificación. Ya. Claro, No debiera. exactamente, no debería hacerlo. Ahora, con tanta ley, muchas veces Muchas veces se seguramente confunde se o ocurren esos pueden errores. ocurrir ese tipo de errores, claro, efectivamente.